La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Programa número 579 de Oral y Público, que estamos arrancando en este momento a través de Radio La Retaguardia, de la M690, y una veintena de radios comunitarias en la que seguro en alguna de ellas nos estás escuchando, sea la hora que sea, sea el día que sea. Oral y Público está allí presente en tus oídos porque querés saber sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, y eso es lo que, por supuesto, vamos a hacer hoy también, transitando por el comienzo del juicio por la apropiación de Victoria Donda. La verdad es que todos los juicios por apropiaciones de niños y niñas, por robo de bebés durante la dictadura, son juicios que tienen, digamos, un condimento estremecedor, que pasa sobre todo porque uno no puede nunca ponerse en el lugar de ese otro que decide matar a una o dos personas y robarle al bebé, ¿no? Entonces es como muy difícil escuchar lo que se escucha cuando hablamos de los juicios de apropiación. Además, es el primer juicio de ese estilo que vamos a poder televisar, que estamos televisando. Comenzamos esta semana simplemente con la lectura de la elevación a juicio y el pedido de imputación de la Fiscalía, para quien es el único imputado de este juicio. Y por si hiciera falta, el imputado le agrega otro condimento que no hacía falta, que ya teníamos bastante con tratarse de una apropiación, en este caso la de Victoria Donda, la actual presidenta del INADI. El imputado es el tío biológico de Victoria, es Adolfo Donda Tigel, ya condenado por los crímenes que cometió en la ESMA como parte de la inteligencia y de lo operacional también allí. Bueno, vamos a estar escuchando, vamos a estar charlando sobre esto con Emanuel Lobelli, abogado de abuelas de Plaza de Mayo. También vamos a escuchar el testimonio de Diego Barreda, laburante de Astilleros Río Santiago, que fue secuestrado, torturado, sobreviviente, dio un testimonio extenso, muy detallado, muy metódico, y vamos a recorrer algo de eso de la mano de la edición que hizo Paulo Giacobbe. También vamos a escuchar a Viviana Buscaglia, relacionado con este juicio. Ella es parte del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes. Se cumplieron 2 años del juicio hace una semana, y también hay actividades, y queremos escuchar también la opinión de Viviana sobre la película Argentina 1985. Vivi vino a la jornada, estuvo acompañándonos en la jornada que compartimos con el CIPREVA, donde vimos la película y estuvimos allí debatiendo, pero no tomó el micrófono, así que lo toma ahora en Oral y Público. Y además nos va a contar acerca de algunos casos que toma la película, que son quizás los menos reconocibles y que son, en los casos reales, personas que pasaron por el pozo de Quilmes. Y también vamos a estar hablando del comienzo de los alegatos en el juicio por la desaparición, por el secuestro y la desaparición de Hernán Abriata contra Mario Sandoval. Esto sucedió también esta semana. La fiscalía pidió 20 años de prisión y vamos a estar charlando con Mónica Dittmar, que es la esposa de Hernán Abrieta y además ha sido lamentablemente testigo ocular de el secuestro de Hernán en su casa. Bueno, no es poco lo que tenemos para la jornada de hoy, así que vamos avanzando. Y arrancamos con el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Donda era hija de María Hilda Pérez. La llevaron a ella desde la comisaría de Castelar, donde había ido tras el secuestro, hasta la maternidad clandestina de la ESMA, para que allí tuviera un parto que fue asistido por el obstetra del Hospital Naval Maniaco. Y Donda fue apropiada por Juan Antonio Asic, un prefecto que también era integrante de las patotas de la ESMA. Tanto Asic como Maniaco ya fueron condenados por el caso de Victoria en el juicio grande de las apropiaciones, lo que se conoció como el plan sistemático de robo de bebés. Así que no están en este juicio por eso, porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Pero faltaba un elemento central en la trama del robo de identidad de Victoria Donda, que era su propio tío, que es su propio tío, Adolfo Donda Tigel. A él se le está haciendo este juicio que comenzó el lunes pasado, que seguirá todos los lunes. Y charlamos con Emanuel Lobelli, integrante del equipo de abogados y abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo, que nos contó acerca de las diferencias y similitudes con el juicio por plan sistemático y las acusaciones que se hacen en este juicio. Fue plan sistemático, fue analizar la práctica, como terminó diciendo el Tribunal 6, y las apropiaciones analizadas desde la redundancia, una práctica generalizada en la cual se presentaron 34 casos, entre ellos también estaba el de Victoria, cómo esos casos reunían patrones comunes, bien, y que eso permitía inferir que las estructuras propias de la dictadura de genocidio habían resuelto la cuestión de los bebés, ya sea aquellos nacidos en cautiverio, como los secuestrados junto con su mamá o con su papá, no devolvérselo a su familia, sino cortar esa cadena intergeneracional, familiar e ideológica, entregándoselo a personas que cuanto menos no tenían vínculo biológico con esas criaturas, ¿no? Uh-huh. Si querés, en ese juicio fue una visión macro de lo que había sido. Y después, obviamente, tenemos las causas individuales de apropiación. Pero en ese juicio grande, el caso de Victoria Donda fue tomado y ahí fueron condenados el apropiador Asic. Claro, en ese caso ocurrieron dos cuestiones. Como ahora también pasa en algunos juicios, que hay algunos tramos de algunas causas que se terminan elevando en diferente tiempo, pero al momento del juicio tramitan todas juntas, digamos. Uh-huh. En aquel momento, lo que se terminó elevando en principio había sido la causa originaria del plan sistemático, que la denuncia había sido en 1996, y después ese mismo tribunal agregó dos apropiaciones individuales, que fue la de Francisco Madariaga Quintela, que ahí fue condenado su apropiador Víctor Gallo, y también se agregó desde esta doble vía, así que desde esa visión macro con respecto a los comandantes, estando el caso de Victoria, pero además su apropiación en términos individuales, que es donde fue condenado Asic y también Maniaco. Por eso después hubo la confusión con Maniaco, que cuando se leyó el requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía de la Querella, y después de la elevación, Maniaco quedaba fuera. Pero fue porque había sido juzgado dentro del juzgamiento de Asic, incorporado a plan sistemático. Ahí va, ahí va. Lo que acá queda es, digamos, un resabio que Donda, que fue, es el tío biológico de Victoria, pero a su vez fue quien posibilitó la sustracción, cuanto menos, pero sin duda que incurrió en la retención y ocultamiento de Victoria de su verdadera familia, que lo paradójico y lo siniestro y lo perverso que también a su propia familia, bueno, es el juzgamiento de esa conducta individual de Donda. También debería estar otro imputado, que es el médico que le firmó el acta falsa de nacimiento, de apellido Pesino, que él está con una incapacidad sobreviviente y que por eso hoy no está en este juicio. Y entonces el delito por el que está cuestionado y porque fue llevado a este debate Donda Tiel, ¿es el mismo que el del médico y el apropiador o es distinto? Exacto, los delitos son los mismos. Lo mismo. Hay diferente grado de participación, que igual eso va a ser también materia de debate. Porque claro. Puede llevar una coautoría, poner una participación necesaria, de hecho nosotros tenemos que hacer una coautoría. Y sobre todo que eso se vincula a las presencias que obviamente tenía Donda en la ESMA, pese a que en el 78 recién empieza a estar de revista regularmente allí, pero los testimonios de los sobrevivientes narran que Donda ya en el 77 iba a la ESMA y que incluso había tenido contacto con la propia mamá de Victoria, que era apóstol también a su cuñado. Y justamente sobre eso seguimos charlando, sobre el tema del contacto que Adolfo Donda Tiel tuvo con María Hilda Pérez mientras uno era un torturador y secuestrador y asesino, y la otra era una víctima allí en la ESMA, pero además eran cuñados. Hay testimonios de un encuentro entre ambos, secuestrador y secuestrada, y a la vez cuñados, hablando incluso sobre el futuro de la beba, digamos. Exactamente. Previo al parto, incluso, una visita de él, donde estaba alojada en ESMA la mamá Cori, la mamá de Victoria, y después obviamente situaciones periódicas, incluso de diálogo con sobrevivientes, donde él, digamos, tampoco escondía demasiado ese vínculo que tenía con ella, y después, bueno, obviamente el vínculo que tenía con Asif desde el grupo de tarea. Sobre los testimonios, ¿van a ser justamente testimonios de sobrevivientes que puedan dar cuenta de esto? Sí, lo que está pautado del tribunal, porque es una fecha rara para el inicio de juicio, ya llegando a fin de año, teniendo cerquita la feria y sabiendo que las audiencias cada vez son más reducidas, el bosquejo que tenemos por parte del tribunal es que recién en febrero empezarían las audiencias de los testigos víctimas. Bien, algunos por razones de fallecimiento, o bueno, sabemos muchas veces por revictimización se incorporan por lectura por la acordada 112, pero las testimoniales que sí se van a reproducir en juicio de los testigos víctimas serían a partir de febrero. Bueno, por último, la respuesta de Manuel Lovelli, integrante del equipo de abogados y abogadas de Abuela de Plaza de Mayo, tiene que ver con la presencia de Victoria Donda en la sala. Allí al lado, sentada al lado de la querella de abuelas, Donda fue señalada muchas veces por dedos acusadores por sostener todavía una relación con su apropiador, ¿no? No tiene esa relación con su tío sanguíneo, con Adolfo Donda Tiel. Pero creo que lo relevante de esto, más allá de eso que para mí no es opinable, porque ninguno, por lo menos yo no estuve en esa situación para saber qué haría o qué no haría, o qué sentiría, lo que es mucho más complejo, me parece que lo relevante del caso de Donda es que aún con esa relación que sostiene con ASIC, siempre dijo que tenían que pagar por lo que habían hecho y que la justicia era ese camino. Bueno, le preguntamos a Lovelli sobre esta situación particular. Siempre han dicho las propias abuelas y nosotros que las acompañamos en su lucha es, nada, bregar por el conocimiento de la verdad, de que sepan sus orígenes y después tener en base a esa verdad, la libertad para decidir cómo quiere seguir sus designios de vida. Para nosotros eso fue muy importante, de cualquier manera, que Victoria fuese a la primera audiencia, que estuviera sentado junto a Carolina Vilela, que es mi compañera, que también va a estar en juicio junto a mí, representando a abuelas, y que Victoria haya tenido esa predisposición espontánea de estar en la audiencia, de sentarse delante de los jueces. Bueno, también delante de Donda, pese a que él estaba de manera virtual. Y sabiendo que las historias, como bien vos decís, son difíciles, la de Victoria en particular es tremenda. Nunca podría alcanzar a analizar o a comprender qué siente cada uno de los nietos y de las nietas, y en este caso, reitero, por las particularidades de cómo un tío termina siendo más importante los designios del genocidio que su propia sangre, como para poder llevar a cabo el robo de su sobrina y mantenerlo oculto hasta el año 2004. Pero reitero, más allá de los vínculos que hoy pueda llegar a tener Victoria, lo que nos determina a nosotros es la libertad y la entereza con la que hoy ella encaró el juicio y estar sentada al lado de la querella de abuelo. Bueno, vamos a seguir este juicio todos los lunes desde las 9:30 en el canal de YouTube de La Retaguardia. Lo vas a poder ver, te invitamos a hacerlo. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Antes de seguir con el recorrido por los juicios de esta semana, déjeme agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que nos han enviado unos cuadernillos, que son unos libracos bastante importantes, del ciclo Repertorios, Perspectivas y Debates en Clave de Derechos Humanos. El número uno es sobre negacionismo. El número 2 sobre violencia institucional, el 3 sobre responsabilidad civil en delitos de lesa humanidad, y también tengo otro cuadernillo en torno de la responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina. Lo vamos a leer, por supuesto, y lo vamos a utilizar seguro para los talleres que La Retaguardia lleva adelante en general y también aquí internamente. Nos metemos con el juicio, seguimos con juicios que se llevan adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tienen que ver de algún modo con la megacausa ESMA. Este es el juicio ESMA 6, el que vamos a abordar ahora, el que tiene como imputado a Mario Sandoval, aquel que estuvo fugado desde el 83 en Francia y que vivió a su favor, diría, un proceso de extradición que duró 8 años hasta que finalmente llegó aquí en 2019 y está siendo juzgado ahora solo por el caso de Hernán Abriata. El alegato de la Fiscalía, a cargo de Leonardo Filippini y Marcela Obetko, dejó en claro, sobre todo por la prueba documental, que no hay chance de error, como dice Sandoval, que todas las personas que lo reconocieron como formando parte de los operativos y presentándose con una credencial y diciendo su nombre y apellido, confunden con otro Sandoval. No hay chances. La policía y la marina actuaban en relación permanente con secuestros que después esas personas eran llevadas a la ESMA, entre otras vinculaciones que prueban que Sandoval participó de aquellos hechos. Vamos a ver qué dice el tribunal número 5. Pero después, charlando con Mónica Dittmar, hablamos sobre el alegato de la Fiscalía, que pidió una pena de 20 años de prisión. Seguramente las querellas van a pedir prisión perpetua. Así que le pedimos su opinión a Mónica sobre esto y escuchamos. Fue muy, muy medido en función de ponderar todos los documentos, las evidencias, los legajos, los testimonios, la Fiscalía, ¿no? Y que, bueno, eso es importante como parte de las pruebas para después que la sentencia sea efectiva, ¿no? Estos 20 años que está pidiendo la Fiscalía. Y que uno se queda con esta cuestión de, bueno, no, en ningún momento se habló que esto fue un genocidio, en ningún momento se dijo, bueno, qué pasó con el cuerpo de Hernán, qué pasó con nuestras vidas, ¿no? En relación, pero bueno, hablando acá con otras querellas, hablando con la querella del CELS, me dicen, bueno, que fue medido en función que es necesario de la Fiscalía tiene que probar todas estas evidencias, se presentaron legajos, documentos, fue muy claro, muy, muy conciso, y sí, ¿qué podemos más decir? Estuvo bien. Ahora hay que escuchar a las otras querellas y bueno, y que se cumpla, ¿no? Que se haga justicia después de tantos años. Dittmar también aseveró que quedó claro que se trataba de Sandoval. Relación familiar, en relación a las declaraciones de describir cómo era Sandoval, porque bueno, es algo que la defensa de Sandoval hizo mucho hincapié que nosotros estábamos confundidos, que él no era y que bueno, se evidenció que la familia tomó una... en sus declaraciones, en sus testimoniales, un relato sólido, conciso y respecto de quién era, de haberlo reconocido y bueno, y que no quede en duda sobre qué era él. Y bueno, eso me parece que quedó claro. Bueno, y por último, vamos a escucharle a Mónica Dittmar hablar acerca de qué significa estar en esta instancia ya de cierre de juicio, ¿no? Tanto tiempo que pasó. ¿Qué va resultando de este juicio para vos en lo personal, de digamos con todo lo que costó llegar a esta instancia, estar ahora en el momento de que estamos ahí a meses de que sepamos si lo consideran culpable o no? ¿Cómo ves esta cercanía de la justicia después de tanta lejanía? Sí, en principio, viste, lo sentí como que era una lucha de tantos años y es tan de repente, viste, fueron en poder pensar que bueno, la sentencia van a ser 20 años, pero después cuando a lo largo de este alegato empezaron a surgir estas relaciones, ¿no? Sandoval no actuó solo, Sandoval era parte de este grupo de tareas, que es cierto, fue juzgado en la mega causa ESMA 3 también. Por otros compañeros también, de acá surge también Linares, que está prófugo, surge también otros prófugos, surgen otras relaciones ahí en Coordinación Federal, surgen uh-huh. otras cuestiones que a la larga estas se van a tratar, o sea que a partir de esta causa surgen otras cuestiones que la lucha sigue, porque esto no es que nos vamos a quedar tranquilo, ni mucho menos con esta sentencia, ni no, la lucha es por todos, por los 30.000, y bueno, y como decimos siempre, fue genocidio, y esto no se arregla así, no es una cuestión meramente de una causa más, no, son por todos los 30.000, así es. Mónica Dittmar pasaba por aquí charlando con nosotros después del alegato del fiscal. Esta semana pidió 20 años de prisión para Mario Sandoval por el secuestro, las torturas y la desaparición de Hernán Abriata. Vamos a ver qué dicen las querellas. Tendrán turno la semana próxima, no, dentro del 23, ¿sí? El 23 de noviembre están las querellas de ESMA para hacer alegatos y, bueno, ya podría anticipar que van a pedir prisión perpetua y lo van a considerar coautor de el secuestro, las torturas y la desaparición de Hernán Abriata. Cuando regresemos, vamos a estar metiéndonos en el juicio de las brigadas, pero con previo paso por Quilmes. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Pro. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Viviana Buscaglia es integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Realizaron por cumplirse 2 años del juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús, justamente en la calle, en las afueras del Pozo de Quilmes, un acto para recordar el comienzo del juicio. La escuchamos contándonos esto a Viviana Buscaglia. Al cumplirse los 2 años del juicio de las brigadas, hicimos un acto en la calle frente a la Brigada de Investigaciones, conocida como el Pozo de Quilmes, con estudiantes de escuelas secundarias, de escuelas de adultos, de fines, de organizaciones sociales. Y empezó el acto con un homenaje a Norma Alianza, sobreviviente del ex centro clandestino de detención conocido como Chupadero Malvinas, Pozo de Quilmes. Y Norma había fallecido la semana anterior, así que desde allí nuestro abrazo a su familia. Igualmente a Tiago, el alumno de la escuela 54 de Solano, que es una escuela del distrito, que en una salida de representación institucional junto a sus compañeritos fue asesinado en Puerto Madero. El acto tuvo la característica de trabajar en grupos sobre lo que tenía que ver con el escenario judicial, las partes del juicio, y trabajaron en los talleres, acompañaron los talleres, mejor dicho, víctimas de la dictadura, sobrevivientes del Pozo de Quilmes, que entraron en diálogo con los y las jóvenes, trabajando sobre el testimonio en el escenario judicial. ¿Cómo era esto de testimoniar 45 años después de ocurridos los hechos? ¿Para quién testimoniar? ¿Para qué testimoniar? ¿Qué tan reparador resultaba ser dar ese testimonio en el escenario judicial? ¿Cómo se sentían ante esta situación? ¿Qué cosas movilizaba? ¿Cuáles eran las tensiones, las dificultades? Cuando terminamos el conversatorio y este trabajo en talleres, los jóvenes comieron algo ahí en la puerta del pozo, en la calle, que tiene esto de habitar el espacio público. Y después de eso fuimos en grupos a recorrer el chalet, a recorrer los calabozos, a recorrer el garage, e hicimos charlas adentro en los distintos pisos con otras víctimas, con otros sobrevivientes. La verdad que una actividad maravillosa que nos llena de energías. Los jóvenes y las jóvenes que participaron se fueron muy contentos, los docentes que los acompañaron y los responsables de las organizaciones sociales también se llevaron insumos para seguir trabajando. Quedamos con como bueno, para seguir pensando este escenario judicial en vista a cómo vamos a seguir trabajando el año que viene y el que sigue los juicios y la relación de la comunidad con el pozo. Paulo Giacobbe, que charló con ella, le preguntó también a Viviana Buscaglia acerca de su opinión con la película argentina 1985 y también algunos linkeos que la película hace a situaciones vividas en el Pozo de Quilmes. La película 1985 me resulta un insumo maravilloso. Estuve el día que se proyectó la película en Cipreva. El debate me pareció sumamente enriquecedor, pertinente, ajustado, disparador de nuevas reflexiones, de nuevas ideas. En mi caso me sentí muy identificada con las intervenciones de Pablo Yonto y de Teresa Laborde. Me parece que nos desafía a nosotros como militantes para pensar nuevas estrategias comunicacionales, para ver el recorrido del Poder Judicial que tardó 45 años o más en llegar al juicio de las brigadas. En perspectiva del Pozo de Quilmes nos da pie para poder hablar de las historias de vida, la participación política, de las militancias de tres actores en particular que están representados en la película. Una es la mamá de María Cristina Lesteroff, que era una joven estudiante de magisterio del distrito, que fue secuestrada a fines de enero del año 77 junto con su mamá. Su mamá fue liberada y ella está desaparecida. El otro caso es el de Alfredo Forti, que aparece dando testimonio ahí en la película. Alfredo fue secuestrado junto con sus hermanos, niños de 16 a 8 años, y su mamá, Nélida Sosa, que está desaparecida. Y el testimonio de Pablo Díaz, que nos invita a conversar, a discutir la militancia de los jóvenes en el año 76 en la ciudad de La Plata, en particular los estudiantes secundarios que fueron secuestrados durante todo el mes de septiembre, y desde antes ya recibimos en el Pozo de Quilmes secuestros de jóvenes estudiantes de La Plata. Así que nos parece un insumo sumamente interesante para poder seguir discutiendo, para poder pensar estos nudos de impunidad, las luchas de los organismos para llegar a los juicios, el tema de cómo los organismos siempre han pedido justicia y nunca venganza. Me parece que nos interpela como para y nos desafía a seguir trabajando. Por último, hay Noche de los Museos en la provincia de Buenos Aires y Vivi Buscaglia quiere hacernos una invitación en ese sentido. El 12 de noviembre en el distrito de Quilmes se va a llevar adelante la Noche de los Museos. Desde la Secretaría de Cultura del municipio nos invitaron a participar, teniendo en cuenta que el Sitio para la Memoria no es un museo, pero han hecho esta invitación extensiva a los clubes, a los centros culturales, a las bibliotecas. Por lo tanto, nos pareció sumamente interesante poder abrir el espacio a la comunidad quilmeña entre las 18 y las 20, 21 horas. Y las recorridas van a ser con dos ejes. Va a haber sobrevivientes del sitio y también excombatiente de la Guerra de Malvinas. Nosotros tenemos montada en el espacio desde el mes de abril una muestra por los 40 años de Malvinas. Y desde ahí, desde la línea que acompañamos al CECIM, poder pensar y cuestionar la figura del héroe, porque atrás de muchos, entre comillas, héroes de Malvinas, se esconden tremendos genocidas que han torturado, que han estaqueado, que han hecho morir de hambre a los soldados. Entonces, las dos líneas que vamos a trabajar, memoria con los sobrevivientes del Pozo de Quilmes y Malvinas con excombatientes. Bien, gracias Viviana Buscaglia, entonces, por este rato en Oral y Público contándonos estas cosas tan diversas. Bueno, y ahora nos metemos rapidito a uno de los testimonios del juicio por las brigadas, justamente. La semana que viene tenemos inspección ocular al Pozo de Banfield. Y ya nos vamos preparando para la intensidad que eso tiene. Vamos a escuchar el testimonio de Diego Barreda. Fue un testimonio extenso, un trabajador de Astilleros Río Santiago, que fue muy meticuloso y muy detallista para avanzar con su testimonio y dejó un montón de cosas para que reescuchemos. Quienes ya lo escuchamos, si vos no lo escuchaste, acá tenés la ocasión. Yo era estudiante de Bellas Artes en la carrera de Cinematografía cuando Onganía. Tuve varias visitas de cárcel, pero lo central de eso fue que la dictadura terminó con la escuela de cine en ese momento y yo quedé fuera de la universidad, por lo cual, y por razones estrictamente políticas, decidí ingresar a alguna de las empresas de concentración industrial de la zona, puesto que la universidad no me significaba en absoluto, no me atraía para nada. Entré al astillero Río Santiago. En el astillero participé de todo lo que pude participar en el cuerpo de delegados y en las movilizaciones que tenían una particularidad que son distintas a las que existen hoy, que tenían un profundo cuestionamiento al sistema o al orden imperante en ese momento en la Argentina y creo que, siendo audaz, decir en el mundo. Cuando se dio el golpe de Estado, el astillero fue tomado por las fuerzas de la Marina. El astillero dependía en ese momento de la Marina. La fila de trabajadores, de miles de trabajadores que cuatro días después del golpe intentaban volver al trabajo, bueno, eran tamizadas, por así decir, por la Marina, y una buena cantidad de delegados y de militantes eran directamente tirados arriba de camiones y algunos con, digamos, con suerte diversa. Yo no me presenté en ese momento. En realidad me presenté y, estando en la fila, mis compañeros me dijeron que me vaya porque estaba a la vista que secuestraban ahí mismo. A Barreda lo despidieron de el astillero y le costó un montón conseguir laburo, no conseguía laburo en otros lados, finalmente lo secuestraron. Bien, comencé a trabajar, llamémosle eso que se dice, por mi cuenta, como albañil, con un grupo de trabajadores en Ensenada. Volviendo de ese trabajo a mi casa, a una cuadra de mi casa, se produce el secuestro. El secuestro, nosotros veníamos de trabajar, había una camioneta Dodge, sin chapa, vieja, autos y gente con armas largas, eso es mi recuerdo, que nos detuvieron y, bueno, me tabicaron, me esposaron, me tiraron arriba de la camioneta, caí arriba de alguien, que no sé qué, en ese momento no sabía quién era, y fuimos a parar a lo que después supe era el Pozo de Quilmes. La camioneta ingresó por una rampa, yo tengo idea que era hacia abajo. Después, cuando estuve en el Pozo de Quilmes, pude corroborar que tenía nociones equivocadas también, sobre algunos detalles de la geografía del edificio. Bien, ahí después de escuchar una buena cantidad de gritos y alaridos de gente que estaba siendo torturada, me toman la presión. Esto es un detalle absurdo, pero no conozco ninguna persona, he hablado con muchos exdetenidos, que le hayan tomado la presión antes de ser torturado. Nunca pude imaginar ni por qué, ni a qué se debía. No tenía antecedentes yo de ninguna enfermedad vinculada a la presión. Luego de lo cual voy a la famosa parrilla, como es de estilo, digamos, atado. La parrilla, en este caso, era un elástico de esos que son, que ahora no hay más, que son como un resorte continuo, bueno, todo metálico, así que no había problema de conectividad con la electricidad, digamos. Yo tuve noción en ese momento de varios desvanecimientos, cosa que también es habitual en las sesiones de picana eléctrica. Como te decía, tiene un nivel de detalle tremendo el testimonio de Diego Barreda. Durante la tortura le preguntaban por un atentado en el astillero Río Santiago, después lo llevaron a una celda y finalmente lo terminan trasladando desde el Pozo de Quilmes al Pozo de Banfield. Luego de un trayecto que sería de más de media hora, una hora, entramos a un edificio. No, obviamente no lo podía ver, pero enseguida di cuenta que era muy grande, que tenía, que me hicieron subir por escaleras y fui a parar una celda con estas dos personas, es decir, éramos tres, en una celda de 1 metro por 2 metros 50, ¿sí?, aproximadamente. Para mí era una situación muy complicada porque, bueno, estábamos condenados a convivir en la situación, sobre todo con Nani, que además tenía un deterioro, además del que teníamos físico todos, tenía en lo que se afirma que es una persona que ha sido quebrada. Estamos escuchando el testimonio de Diego Barreda en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús. Ya estando en Banfield vio mujeres embarazadas, entre ellas a María Artigas, la madre de Victoria Moyano Artigas, una de las nietas que recuperó su identidad, y contó que aún estando embarazada le habían asignado la tarea obligada, por supuesto, de servir tachos para el baño y también la comida. A nosotros nos traía desde el tacho hasta la comida una compañera que estaba embarazada de, a ver, serían 7 meses y medio, 8, más bien 7 meses y medio, con terrible bombo, acompañada siempre por un guardia, que la celda son metálicas, ciegas, el guardia abría y ella retiraba el tacho y luego lo traía, y también nos traía la comida, que ahí decían la tumba. La comida, además de decir que era lamentable, eran fideos servidos, arroz servido, con alguna cosa ahí adentro, y lo que siempre tuvimos en exceso fue pan. Barreda contó que en ese contexto, aún en ese contexto, María Artigas tuvo un acto solidario con él. Ya dije que era invierno. Yo tenía ese enterito que, como todo mamelucos son holgados, porque se ponen arriba de la ropa para trabajar, pero no tenía nada más que eso. Y ella me vio temblar de frío en un momento que yo inconscientemente, porque uno siente el frío, puede temblar o no. A los días, y cuando está este guardia, que para mí era viejo, me tira algo. Me tira porque me lo tira a mí. Digo, éramos tres. Pero me lo tira a mí. Y lo tomo. Era un chaleco, digamos, un chaleco. Era parte de la cobija que ella tenía para estar tirada donde dormía. Lo había de alguna manera cortado y tenía tres agujeros, digamos, para los brazos y para la cabeza, este chaleco. Además, decir lo que significa el gesto en las condiciones en que nos encontrábamos, y particularmente ella. Ese chaleco lo pude, milagrosamente pude sacar, puesto, porque no se dieron cuenta, porque no podía salir con nada de lo que supuestamente uno iba a tener adentro del pozo, digamos. Y yo lo doné a la Casa de las Madres cuando aparecí. Entiendo que está ahí. Tremendo, tremendo. Cada acto de solidaridad de esos que se vivían en las peores circunstancias a mí me conmueve muy especialmente. Venía hablando de María Artigas, que tuvo este gesto, y aquí narró el nacimiento de María Victoria Moyano Artigas. Yo calculo que por el 10 de septiembre de ese año, una noche empezamos a sentir gritos de auxilio, gritos. Ella tenía una compañera que en la celda estaba con otra compañera, que no, para, llamémosle entre comillas, cuidarla. Esta otra mujer gritaba, pateaba las puertas, los otros empezamos a hacer coro, tardaron una barbaridad en venir, la guardia, y no sé cuánto pasó, escuchamos el llanto de una criatura. El lugar donde nació era la cocina, arriba de la mesa de la cocina, donde ellos, los guardias, comían, etcétera. María gritaba que quería verla o verlo. Estaba tabicada desde ya. No lo dejaron. Y bueno, yo no sé cómo me habré dormido, como uno se duerme al final de las cosas. Y a la mañana siguiente, María no estaba. María no apareció nunca. Uf. Estamos escuchando a Diego Barreda, lo último que vamos a escuchar de su testimonio, que te invito a que lo vayas a ver entero en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, laretaguardia.com.ar, es acerca del folclore de los traslados nocturnos. Lo poco que se puede hablar entre una celda y otra, me habían dicho los que estaban mucho antes que yo, que había un concepto, por así decir. Hay un folclore en todas las cárceles, ya sean comunes o políticos, un folclore que es una construcción colectiva de situaciones muchas imaginarias. Por ejemplo, ahí había un mito de que los traslados, porque se trasladaba, ingresaba gente o salía, que los traslados de noche eran a la muerte. Es decir, cuando uno lo sacaban de ahí, aclaro que en ese momento, lo debo aclarar, el pozo era un lugar de depósito de secuestrados. No era, en ese momento, no se torturaba a nadie ahí. Es decir, la tortura eran las condiciones en las que se sobrevivía, pero no como fue el caso de Quilmes. La idea de que, y que los traslados de día eran a la libertad. ¿En qué se basaban? En lo que por ahí algún guardia les habría dicho o la imaginación. El caso que a mí me toca, me sacan de noche, lo cual el tema de... ¿Yo qué puedo decir ahora? Me imagino que la debo haber pasado muy mal, porque también parte del folclore, aunque no necesiten, porque uno está esposado y tabicado, que tengan que mover armas y cargarlas y descargarlas y hacer todos los ruidos posibles con las armas para atemorizarnos por un verdugueo, como se dice, típico del aparato represivo con sus víctimas. Bien, es decir que uno sentía que, bueno, chao. Sala llena, como pocas veces tuvo este juicio, que va alternando una y una virtual y una presencial en los últimos meses, y esta... particularmente para el testimonio de Diego Barreda, tuvo mucho acompañamiento. Bueno, nos quedan algunos minutos de programa. En estos días se cumplieron 2 años de la muerte de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, nuestro compañero... aquí en Horario Público desde el 2010 hasta justamente hace 2 años. La verdad que lo extrañamos un montón, y que la película argentina 1985 nos hizo, desde la bronca que nos dio cómo tomaron su testimonio, nos hizo, por si hiciera falta, valorar una vez más su enorme tarea por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina, no solo en la ESMA. El juicio contraofensiva da muestra clara también de lo que pudo hacer para afanarse unos listados de una habitación de inteligencia y tener listados que prueban que en Campo de Mayo desaparecieron a las personas que participaron de la contraofensiva. Nos queremos ir escuchándolo un ratito, porque además extrañamos mucho su risotada, su voz, sus abrazos cada vez que nos veíamos. Bueno, en fin, nos vamos escuchando a Basterra. Hasta la semana que viene. Yo hice cosas que no sé si las volvería a hacer, ¿no? O sea, a esta altura del partido no. ¿Qué cosas? Sí, es así. ¿Qué cosas hiciste y no volverías a hacer? Y yo no sé si volvería a robarme una llave de inteligencia, entrar en inteligencia, sacar un montón de fotos de ahí adentro, robar una carpeta, sacarla en el laboratorio, estar hasta las 4 de la mañana, sentir un ruido en la puerta, volver la carpeta exactamente en el mismo lugar y en la misma disposición que estaba, cerrar la puerta, guardar la llave y ir a mirar a ver si había venido alguien. Yo estaba en un centro clandestino, donde estaba un montón de milicos ahí dando vueltas, y era muy peligroso eso. Así conseguiste las fotos que forman parte de lo que todo el mundo que conoce la historia la conoce como las fotos de Basterra, pero me estoy refiriendo en este caso a las fotos que vos no cliqueaste, que vos no registraste, sino que sacaste, rescataste de la ESMA, sacadas por otros. ¿Eso que estás contando ahora es justamente esa parte? No. Eso fue los listados. Lamentablemente eso, la mayor parte de esos listados se perdieron en la justicia militar.

Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.